A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a terminar la personalidad del Espíritu Santo, que es aquello que estábamos estudiando. Ya estamos avanzando en esta doctrina fundamental, la cuarta en este caso, y vamos a ver algunas cosas más que identifica la Biblia, que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un poder impersonal, no es algo que emana de Dios simplemente como una fuerza, una dinámica divina, sin ser una persona, sino vamos a ver algunas cosas más que nos quedaron pendientes en el estudio anterior para poder saber que el Espíritu Santo es un ser personal, es la tercera persona de la Trinidad divina, que eso ya lo vamos a ir haciendo más adelante en forma más enfática, pero hoy vamos a terminar porque quiero que nos quede muy claro, así como vimos en el estudio anterior, lo relacionado a su persona, a algunos aspectos muy importantes de su personalidad. Hoy vamos a ver otras cosas más para que nos demos cuenta que Dios le ha dado tal importancia a su espíritu actuando en la iglesia, primero en el ministerio de Jesús, como vimos en el estudio anterior, y hoy vamos a ver un poco más, actuando en la iglesia, la importancia es tal del Espíritu Santo que, hasta como vamos a ver, se lo puede blasfemar. Y que quien blasfeme al Espíritu Santo, dice la Biblia, no tiene perdón. No va a ser perdonado una vez que haya conocido y entendido la obra y a pesar de ello lo compare con cualquier otro espíritu, es un pecado que puede guiarlo al infierno a tal persona. Aunque Jesús lo dijo en su ministerio esto, hizo ver, pero con todo ello hay que tener mucho cuidado y hoy lamentablemente se hace mucha blasfemia de la obra del Espíritu Santo y de lo que es el Espíritu Santo, que este nombre que estamos usando, Espíritu Santo, y cuando lo vemos en la Biblia siempre lo vemos escrito con mayúscula al principio porque es Él, el único Espíritu Santo. Dice la Biblia que en sus santos no confía. El único en quien tiene confianza y en la obra que va a hacer es en su propio espíritu, que a la vez es Dios en espíritu obrando en la iglesia. Así que vamos a orar pidiendo la guía del Señor y después reanudamos el estudio. Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo, por esta hora. Muchas gracias por guiarnos y ayudarnos una vez más, en una oportunidad más para poder estudiar, escudriñar los asuntos de tu palabra y todo aquello que ella tiene para enseñarnos. Ante todo pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que nos dirijas y que seamos asistidos para ser iluminados en el entendimiento de las Escrituras y que también te puedas glorificar en nuestros corazones y que podamos tener un discernimiento claro de todo aquello que vamos a ir estudiando. Que tu Espíritu verdaderamente nos ilumine, nos ayude y nos asista en esta hora, porque es tu palabra la que estudiamos, no la nuestra. Es algo que has inspirado tú y necesitamos que también nos enseñes de esa misma manera para que sepamos con coherencia entender lo que nos has dejado en las Santas Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. El estudio anterior nosotros vimos, o en el estudio, empezamos lo que es la doctrina del Espíritu Santo y teológicamente se lo llama pneumatología. La palabra pneuma es espíritu, logía es la ciencia del saber sobre ese estudio. Nosotros cuando miramos la palabra en su raíz, pneuma, es aire. Por eso nosotros llamamos neumáticos, porque tienen que tener aires para que sean servibles, para poder usarlos. Por ejemplo, ustedes van a alguien que habla de los pulmones, o sea, trata los pulmones y decimos neumólogo o neumonólogo, como dicen otros también. Son formas que se usan porque tiene que ver todo con el tema de que es algo que anda. El propio Jesús, ¿se acuerdan que había dicho a Nicodemo que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va? Así es la obra del neuma, del espíritu. ¿Entienden? Es como que al espíritu se lo percibe, se lo siente, se puede saber su obra, se conoce todo lo que ha hecho, y desde el principio de la Biblia ya lo hemos nombrado a él. El espíritu revoloteaba o se movía, soplaba, andaba, hacía la obra sobre las aguas. El mundo estaba desordenado y vacío, y el espíritu revoloteaba o andaba o estaba sobre las aguas haciendo la obra. Siempre hay, es cierto, como una dinámica por parte del Espíritu Santo que está obrando los designios de Dios. Pero está obrando, pero de modo personal. Nosotros, desde que venimos estudiando a Dios y estudiamos algo del Padre, al Hijo, en la doctrina de la Cristología, vimos que en la relación intratrinitaria hay obras que hacen solo esas personas de la Trinidad Divina. El Padre tiene sus decretos, sus pensamientos, sus designios. Cristo es el que hace esa obra en sí mismo, en su persona, relacionado a la salvación, relacionado a que Él es el poder, por medio de Él se hacen las cosas, y el Espíritu Santo hace la ejecución de los designios de Dios en Cristo Jesús. Cuando vino Cristo, el Espíritu Santo obraba a través de Cristo, la obra de la redención, la enseñanza, todo lo que era su vida bajo la ley, la obraba el Espíritu Santo en Cristo. Ahora, en el nombre de Cristo, obra en nosotros la obra, la misma obra que está obrando en Cristo. Aunque nosotros no somos perfectos, somos personas que tenemos defectos y muchas cosas que Jesús no tenía, pero con todo ello, es la obra del Espíritu Santo la que se hace en nosotros. Empezamos esta doctrina tratando la personalidad. ¿Por qué? Porque lo más atacado, e incluso no solo en sectas y algunas religiones conocidas, pero lo que más se ataca del Espíritu Santo, y hasta en la propia iglesia, no se le da importancia al Espíritu Santo como Dios mismo. Hoy se juega mucho con el tema del Espíritu Santo entre los propios llamados creyentes. Tristemente, al Espíritu Santo se le ve solamente como el que me tiene que dar todas las cosas y como el genio de Aladino que sale de la lámpara cuando le froto y me dice tres deseos. Eso es lo que la gente lo ve, que el Espíritu Santo le ayuda para esto, le da esto, le tiene que dar esto y aquello, y eso es todo el Espíritu Santo. Eso es todo lo que entienden. Incluso ni siquiera se lo ve como Dios. Saben, quizás estudian en la Biblia que es Dios y todo, pero no lo ven, no lo practican en su vida propia al Espíritu Santo como el Dios del cielo que habita en la iglesia, que habita en nosotros en el cuerpo de Cristo. No se lo ve, como vimos la semana pasada, no se lo ve como el soberano, no se lo ve como el representante soberano de Dios y absoluto en la tierra. Y habíamos visto hasta que en la obra misionera, el que manda y comanda y lleva la evangelización al mundo, tiene que ser el Espíritu Santo bajo dos condiciones, la oración y la predicación. Pero en ese orden, la iglesia ora, clama, se somete al Dios del cielo, y el Espíritu Santo es el que delega la responsabilidad a ciertas personas. A todos nos dio la responsabilidad de predicar el Evangelio, pero cuando hay que hacer la obra misionera, dedicarse a tiempo completo a esto, es el Espíritu de Dios el que llama. Como vimos en Hechos 13, que era el pasaje con el que estábamos terminando. Él comisiona, y en la iglesia, el que mantiene la unidad de la iglesia también es el Espíritu Santo. Vamos a ver esto más adelante. Ahí lo vemos eso en Efesios 4:3, que estamos obligados, estamos mandados a mantener la unidad del Espíritu, porque el que edifica a la iglesia, el que levanta a la iglesia, es Él, y bajo su voluntad, bajo su soberanía, como lo vimos en 1 Corintios también 12:11, que habíamos visto su voluntad. Él reparte los dones como Él quiere y a quien quiere. Él es el que pone a cada miembro su función y le dice cómo debe trabajar y servir. El apóstol Pedro agrega algo más a esto. Primera Pedro 4:10, que cada uno administre, cada uno, quizá eso en el estudio anterior no lo dijimos, pero cada uno administre el don según la multiforme gracia de Dios, cada uno. No reciben todos el mismo don. No reciben todos la misma forma en decir que tienen al Espíritu Santo. ¿Saben cuándo nosotros conocemos que tenemos al Espíritu Santo? Cuando hay un don de las listas que tenemos en Romanos 12, 4 al 8, en 1 Corintios 4 al 8, incluso después más adelante, del 26 al 28, al 29, tenemos varias listas en Efesios 4, 11. Tenemos otra pequeña lista en especial para los líderes de la iglesia, los que se dedican principalmente a edificar la iglesia. Cuando veo en mi vida, cuando entiendo y me doy cuenta que hay un don que se va ejecutando en mi vida y en mi trabajo, en mi servicio, y hay algo en especial que parece a mí se me da mucho mejor y Dios ha puesto eso en mí, ya estoy certero de que el Espíritu Santo está en mí. Me ha sellado y me ha dado. Usted no tiene que hablar ni en lengua para poder saber que tiene el Espíritu Santo. No tiene que ser traductor de lenguas o intérprete de lengua, como se dice en la Biblia. Usted, si está trabajando, sirviendo, y el Espíritu de Dios le está mostrando eso, y eso es lo que usted está haciendo, ya usted tiene que estar seguro que el Espíritu Santo es parte de su vida. Es parte de su obra, de su servicio, y usted le tiene que dedicar a eso a que Dios le ha llamado en la iglesia. A eso le tiene que dedicar tiempo, inversiones, momentos, todo lo que sea. Fidelidad. Es necesario, dice Pablo, que el administrador sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Es necesario que el administrador sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? No solo fiel en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser fieles al llamado que el Espíritu Santo nos ha comisionado para que sirvamos en su iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Es muy importante que entendamos esto, y a veces, por no tocar un poco estos temas, se nos va un poquito por las nubes esto del Espíritu Santo, pero recordemos que estamos estudiando en los últimos estudios de Viniendo desde Teología, desde Dios, estamos viendo a cada una de las personas de la Trinidad Divina. Estamos viendo su personalidad, estamos viendo su deidad, estamos viendo su trabajo, su labor, todo lo que son. Enfocamos la personalidad del Espíritu Santo porque lamentablemente hay varias herejías y varias sectas y religiones que no lo ven al Espíritu Santo como una persona, lo ven como una fuerza impersonal. Estos días justo así parece como que el Señor, a veces cuando uno está leyendo algunas cosas, me tocó ver de una persona que pone y habla sobre traducciones en el Face. Estaba mirando hace poquito y veo que una persona carga algo y hace una comparación entre la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, y también lo que es la Biblia normal que todos usan, de la familia de la Reina Valera. Usted puede tener la 1569, la 1602, puede tener la 1865, 1909, 1960, que es lo que la gente normalmente usa. Y es interesante que en Génesis 1:2, que ahí comienza la herejía ya para los Testigos de Jehová, porque ellos ya ponen la fuerza activa. Así tradujeron, no pusieron Espíritu Santo. Y es una mala traducción. No hace falta ser un súper entendido en hebreo o en griego, caso del Nuevo Testamento, no hace falta ser un gran entendido para leer en los caracteres griegos, incluso si tenemos buenos interlineales correctos y sanos, podemos leer, ¿qué dice Espíritu? Viene de la palabra ruaj o pneuma, viene de esas dos palabras y hay que entender que esto es importante. Si es un sustantivo propio, el Espíritu Santo, que quiere decir que es alguien que existe y se lo puede percibir en este caso. Quizás no lo puedo tocar porque, como vimos, al Espíritu Santo se lo presenta como eso, neuma, aire, un aliento, algo que funciona, que sabemos que está, como vimos en Juan 3:11. No sabemos la obra del Espíritu Santo, cómo va y cómo viene, así como el viento, pero nosotros sabemos que está. El Espíritu Santo está. En las traducciones correctas lo vemos como una persona, no como una fuerza activa, no como un poder impersonal. Bueno, nos quedaba pendiente hablar en relación al Espíritu Santo en lo que es la intercesión. También vamos a ver lo que es la inspiración del Espíritu Santo, que es el que inspiró también para nosotros la palabra de Dios. Vamos a ver que debe ser obedecido, puede mentírsele al Espíritu Santo también, también se lo puede resistir al Espíritu Santo, se lo puede blasfemar y por último hasta se lo puede ultrajar. Todas estas acciones solamente se lo pueden hacer en una persona y de todas ellas habla la Biblia. Hay versículos claves en donde nosotros podemos entender. Como les dije varias veces, nosotros no estamos haciendo algo exhaustivo de las doctrinas fundamentales de la Biblia. Estamos haciendo solamente una síntesis de lo que compone en su totalidad las doctrinas fundamentales de la Biblia. Vamos a mirar entonces Romanos. Si alguien quiere buscar Romanos 8:26, después 2 Pedro 1:21, otro, Hechos 10:19 al 21, Hechos 5:3. Vamos a leer también Hechos 7:51 y Mateo 12:31. También vamos a mirar por último Hebreos 10:29. Primero, Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver el trabajo de intercesión que hace el Espíritu Santo. Obviamente se habla que Él, el Espíritu, es el que está intercediendo. Y asimismo también el Espíritu nos ayuda, hasta le ayuda a usted. Otra acción, no solamente intercede, sino que le está ayudando ¿en qué? En nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces pensamos que cuando oramos, nosotros oramos y nuestras oraciones llegan como nosotros queremos que lleguen o como nosotros lo decimos. Pero recordemos que en la oración hay un actuar trinitario completo. Nosotros debemos orar al Padre en el nombre de Cristo bajo la intercesión del Espíritu. Por eso Pablo le dijo a los Efesios, orando en todo tiempo, ¿en qué? En el Espíritu. Orando en todo tiempo en el Espíritu. Si nuestras oraciones son simplemente oraciones propias de vago entendimiento, entonces no creo que llegue más que el cielo raso. Para que nosotros seamos oídos en nuestras oraciones, debe haber una vida espiritual sincera ante Dios, una consagración entendida a Dios. Y tenemos que saber, incluso aprender a conocer nuestras debilidades y nuestras necesidades verdaderas como hijos de Dios. A veces nosotros oramos, somos bastante rutinarios, pero no estamos conscientes de lo que estamos diciendo. Oramos porque, bueno, hay que hacer un poco de oración. Pero la oración debe ser un constante conversar con Dios. Pero sabiendo que puedo pedir algo que no es correcto y el Espíritu Santo no permitirá que llegue lo que yo pido. No permitirá que llegue a mí quizás lo que estoy clamando muchas veces porque quizás estoy desenfocado en la voluntad de Dios. Esto es la oración en el Espíritu. Empezar a aprender la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es el Espíritu Santo el que tiene que interceder por nosotros en la oración, el que eleva mi oración al cielo y a la presencia del Padre. Es el Espíritu de Dios, si no, no llegaría. ¿Puedo hablar? Sí, Dios puede escuchar. Cuando la oración está asistida por el Espíritu Santo, es cuando llega a la presencia de Dios. A veces Escucho a algunas personas que oran y dicen, bueno, terminan su oración y dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y eso no está bien. Porque usted tiene que orar a una sola persona de la Trinidad Divina. Usted tiene que orar al Padre, que el propio Jesús en su oración modelo, así la llaman, a la oración modelo, es la oración que él le enseñó a sus discípulos, dice, Padre, Padre nuestro. El Señor Jesús empieza su oración sacerdotal, Padre Santo. Usted ora al Padre y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:17, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que usted hace y la oración también, en el nombre de Cristo, amén. Solo en ese nombre usted ora. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, ya sabemos que está el Padre, está el Hijo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? En su intercesión. Está intercediendo por usted y clamando a Dios por usted, pero diciéndole a Dios lo que usted y yo necesitamos. Lo que nosotros necesitamos saber, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros podemos orar, pedir, gemir, llorar, rogar, suplicar, pero cuando estamos haciendo algo mal por nuestra debilidad, a veces hasta por nuestra insensatez en la oración, en lo que estamos diciendo y pidiendo, el Espíritu Santo está diciendo totalmente otra cosa. Y dice que con gemidos indecibles. A veces somos tan tercos en lo que estamos pidiendo y el Espíritu Santo tiene que seguir diciéndole al Padre, esto no es conveniente para él. Obviamente el Padre sabe todo lo que necesitamos. Conoce perfectamente todo, no hay problema. Pero es tan interesante cómo la propia Trinidad Divina quiere que así funcione la oración. El Padre escucha, oye a sus hijos, vía Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo elevando esa oración nuestra. Fíjense qué privilegio que tenemos. Que Dios nos ha dejado a su Espíritu en nosotros, derramó, como dice Romanos 5:5, derramó en nosotros su Espíritu en su amor para que nosotros sepamos cómo debemos clamar. Por eso es bueno que tengamos y hagamos de vez en cuando ese pedido también al Señor que hicieron los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Porque creemos que somos cristianos a veces de años ya. Ya conocemos la Biblia. Hemos tenido experiencias en la obra misionera. Hemos ido de un lugar a otro a trabajar. Y hemos participado en grandes eventos cristianos y todo. Y ya creemos que sabemos orar. Que nosotros tenemos. Y es más, algunos todavía dicen, porque lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Usted puede declarar, puede decir todo lo que usted quiera. Si el Señor no quiere, no le importa nada su declaración, su desatar, todo lo que usted quiera decir. El Espíritu Santo va a elevar la oración que va a estar de acuerdo a la voluntad del Padre, no de acuerdo a lo que nosotros querramos decir. No es correcto hacernos soberanos en la oración. No somos nosotros los soberanos. El soberano es el Padre, y es el Hijo, y el Espíritu Santo. Por eso Él es el que intercede por nosotros. Si no fuera una persona, ¿cómo puede interceder? No puede. Es más, dice que Él conoce la voluntad de Dios. Escudriña, otra acción, escudriña los corazones. Está constantemente hurgando en lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Te acuerdas la semana anterior? Citábamos lo que decía David en su oración. Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. A veces pecamos y ni sabemos qué es pecado. A veces hacemos cosas que pensamos que está todo bien y no es así. Pero el Espíritu lo sabe, porque no es que Él ve. Entiende, Él escudriña, Él está escarbando, Él sabe todo de mí. Conoce cada rinconcito, cada célula de mi organismo. Conoce todo. No hay nada que se le escapa. Cada átomo de vida que compone mi célula, Él sabe, escudriña hasta lo más profundo de mi corazón. Debo saber que cuando voy a ir a orar, o me voy a disponer en un tiempo a orar, Tengo que hacerlo con entendimiento. ¿O no es lo que dijo Pablo? Cantaré, pero cantaré con el entendimiento. Oraré, pero oraré con el entendimiento. Saber que me voy a poner a orar delante del Dios del cielo, delante del soberano y el todopoderoso sobre toda la tierra. No me puedo acercar a Dios a orar y a decirle un montón de cosas y pedirle un montón de niñerías a Dios y pretender, Señor, me tenés que escuchar, soy tu hijo. No, no es así, somos y sus hijos, no cabe duda, pero no es así. Si viene nuestro hijo y somos padres decentes, cuando nuestro hijo nos viene a pedir tonteras y nos viene a decir, papá, yo quiero esto, yo quiero aquello, depende lo que sea. Si me dice, papi, regálame un cuchillo porque me quiero ir a la escuela para acuchillar a mi compañero que me hace bullying. Obviamente no le vamos a regalar un cuchillo a nuestro hijo y de hecho ni siquiera le vamos a tolerar semejante actitud. Estamos exagerando un poco. Es un poco hiperbólico el lenguaje, pero no vamos a hacer cosas hacia nuestros hijos. No le vamos a permitir cuando viene con niñerías y con cosas incoherentes a nosotros. Pero a veces nosotros, adultos y todos, como hijos de Dios, podemos ser incoherentes delante en nuestros pedidos y peticiones. Tenemos que aprender, como dice Pablo, a orar en el Espíritu, orando en todo tiempo en el Espíritu. Él intercede, Él escudriña, Él nos ayuda a nosotros. Tres cosas que hace, y eso solo lo puede hacer una persona. Vamos a 2 Pedro 1:21. Dos cosas importantes hay en el versículo 21. Atendamos bien acá, porque la profecía nunca fue traída por voluntad, ¿qué? Voluntad humana. La palabra voluntad es importante. Obviamente, para ser un personal, como vimos en el estudio anterior, para ser un ser personal, nosotros tenemos que tener varias características, que es las primeras que estudiamos. Tenemos que tener intelecto, conciencia y voluntad. Eso es el aspecto básico de la personalidad. Sí o sí debemos tener todo esto. Dentro de la intelectualidad y la conciencia entra la razón, el pensamiento, los deseos, pero en la voluntad también están los deseos. La voluntad es lo que hace que mis actos sean responsabilidad mía. Nosotros vimos que la voluntad soberana, capítulo 12 de 1 Corintios, versículo 11, Él da como Él quiere. Él es el que reparte los dones como Él quiere. Aquí es Él el que intervino en la voluntad humana. Volvemos a leer desde el principio. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Él inspira. Él tiene un mensaje. Hay un pensamiento que marca en el Espíritu Santo, que es el mismo pensamiento de Dios, el pensamiento del Padre, de Cristo y de Él. Como vimos, Él no deja de ser soberano y no deja de ser el que conoce la voluntad del Padre, como vimos recién en la oración. Él es el que inspira, el que da el mensaje de Dios a los hombres para que lo escriban. Y lo hace Él solo. Pedro no está diciendo que lo hacía el Padre vía Espíritu Santo o Cristo vía el Espíritu Santo. Es interesante, como vimos en el estudio anterior, que Jesús había dicho que Él tomará de lo mío y Él os lo hará saber. Él, solo. No es que Cristo le está diciendo, Espíritu, decile a los hombres que escriban esto. Espíritu, hace, obra esto y aquello. No es que el Espíritu está subordinado a Cristo, sino que el Espíritu Santo toma del pensamiento, como dice Pablo, de la mente de Cristo, 1 Corintios 1:24-30. De la mente de Cristo toma y nos vierte en nuestro pensamiento, vierte el pensamiento de Cristo en las Escrituras a estos santos hombres de Dios, es lo que Pedro está diciendo, y obviamente lo hizo en el Antiguo Testamento también. La segunda carta del apóstol Pedro se escribe prácticamente casi cerca del año 70, entre el 67 al 69 después de Cristo. Ya prácticamente estaba para concluirse casi todo el Nuevo Testamento en su escritura, en su revelación. Faltaba todavía todos los escritos de Juan que se escribieron en la década de los 90 después de Cristo. Pero Prácticamente el Nuevo Testamento, antes del año 70, que fue destruida Jerusalén, ya prácticamente todos esos escritos estaban hechos. Solo faltaban los juaninos. Ya prácticamente Pedro, cuando está diciendo esto y hablando esto a los destinatarios de su carta, les está haciendo ver que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Quizás cuando Pablo está diciendo que toda esa escritura es inspirada por Dios, ahí puede ser que todavía faltaban algunas cartas, porque la carta a Timoteo, aunque se escribe más o menos también para el año 68, pero habían algunas cartas que todavía estaban entre que se escribían y no. Pero con todo ello, debemos saber que las cartas, el Antiguo Testamento, los Evangelios, ya estaban escritos. Toda esa escritura la inspiró el Espíritu de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 16:12? Que el Señor Jesús le decía esto en su camino al huerto, ya al Getsemaní, les estaba diciendo a los discípulos que tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Entienden? Por eso se necesitaba para que la Escritura, la palabra de Cristo, todo eso que no podían sobrellevar en ese momento los discípulos, tenía que quedar registrado por escrito, tenía que venir el Espíritu Santo para tomarlo de Cristo y seguir revelándolo a los apóstoles y a los escritores del Nuevo Testamento para que todo el mensaje de Cristo completo que aún faltaba por darse, se esté y quede por escrito. Es muy importante esto que entendamos bien. El Espíritu Santo es el que inspira. Él, por voluntad propia. No dejó Dios, no relegó a la voluntad humana que escribieran. Es más, aunque Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, otros estuvieron en la época de Cristo, estuvieron haciendo todo, con todo eso, nosotros debemos saber que aunque ellos hubieran tenido las memorias bastante buenas, como dicen algunos, la memoria de un elefante, por más que tuvieran todo eso, nosotros debemos saber que no iban a acordarse perfectamente de toda la palabra de Cristo que oyeron. Juan empieza su evangelio, lo que hemos oído y visto, lo que palparon nuestras manos, eso testificamos. Pero aunque Juan decía eso, unos estimativamente casi 60 años después de la ascensión de Cristo, con todo eso, él nos acordaba con detalle quizás muchas cosas. Ya 60 años uno se puede olvidar muchas cosas. Yo no tengo todavía ni 45, pero ya no me acuerdo de muchas cosas que hice de chico, de niño. Por ahí me viene a veces, me surge algún recuerdo. Pero si me tuviera que poner a escribir un diario de todo lo que fue mi vida desde el comienzo, me hubiera olvidado, pero un montón de cosas. Cosas que quizás pasaron hace 20 años nomás, ya me las he olvidado. Hay personas que a veces voy a algunos lugares y me vienen, hola hermano, ¿cómo estás? ¿Se acuerda de mí? No tengo idea quién es. Claro, yo soy uno para ser recordado por todos, pero yo acordarme de a veces de tanta gente, no me acuerdo. Y paso vergüenza porque le digo, perdóname hermano, perdóname hermana, no me puedo acordar. Dame un poquito más de datos para que sepa de dónde nos conocemos. Pero a veces nos pasa, a veces nos sucede porque nuestra memoria no funciona. Se necesitó de la inspiración del Espíritu Santo en persona para poder tener las Escrituras. Seguimos, vamos a ver que se lo debe obedecer. Hechos 10:19-21. Muy interesante este relato de la Escritura. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, él había visto la visión del lienzo que bajaba con animales inmundos y había de todo lo que la ley, el Levítico 11, dice que no se puede comer, que no se debe tomar para comer y otros pasajes más en Levítico. Ahí bajaron todos, los lagartos, los yacarés, las ratas, todo lo que era inmundo, lo que era que hasta ni nosotros capábamos a comer. Pero ahí bajó en ese lienzo. Entonces pensaba Pedro, porque le dice, mata y come. No, señor, yo no soy inmundo, yo no voy a comer, dijo Pedro. Y dice, lo que yo he santificado, ¿no lo llames tú? Común. Obviamente para Pedro fue todo algo raro, porque es como que era una contradicción total para Pedro de Dios. Prohibió, en todo el Antiguo Testamento prohibió la inmundicia de animales, y ahora hay que comer nomás, matar y comer como si nada. ¿Qué pasa? Pensaba Pedro pensaba en la visión, le dijo, el Espíritu habla, Él es el que directamente habló con Pedro. He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y ve con ellos sin dudar, porque yo, dice el Espíritu Santo, los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que le fueron enviados por Cornelio, dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Por qué bajó Pedro? ¿Por qué Pedro desciende rápidamente a ver a esas personas que lo estaban buscando? Pedro no se enteró por Simón donde él estaba, porque él estaba en la casa de Simón Curtidor. Estaba ahí y no le dijo Simón: ¡Hey, Pedro, bájate! Vení porque hay gente que te está buscando. Pedro bajó porque el Espíritu Santo fue el que le dijo: ¡Ve! Andá, bajá, porque hay personas que yo he enviado, yo les dije que vengan y vas a tener que ir con ellos. Lo que Pedro seguramente no se esperó, que quienes vinieron eran gentiles. Él pensaba que vinieron algunas visitas de Jerusalén, quizá pensó de Antioquía, los de la iglesia de allá que han venido y bueno, nos vamos a juntar a comer nuestro pan sin levadura, nuestros pescados y demás cosas acá y vamos a charlar un rato de las cosas del Señor. Cuando se encuentra eran servidores de un centurión romano. Eran romanos, no era nada, y ahí es donde Pedro entiende y se da cuenta, y cuando va a predicarles, ustedes siguen leyendo, y cuando va a predicarles, ahí entiende que el Evangelio no era solamente para los escogidos, que era Israel, sino que también es para aquellos que no eran los escogidos para el Evangelio. Porque el Evangelio, ¿a quién vino primeramente en la época de Jesús? Vino solo para Israel, solo para ellos vino, no vino para los gentiles. Es más, a la Sirofenicia, cuando viene a ese lugar a presentarse y le dice que le ayude, que esto, le llama, incluso dice que le trata como un perro, como un perrillo. No es bueno tirar pan a los perrillos. Sí, dice la señora, pero los perrillos ni que sea comen de abajo de la mesa las migajas. Hasta se humilló a tal punto la mujer que se... Imagínense las feministas de hoy, las del género hoy, que le digan, le traten de perrillos. Jesús es un súper machista para ellos, porque verdaderamente fue humillante en la forma que le habló, pero Jesús tenía su misión. No es que quiso destratarle a la mujer, pero sabía que su ministerio no era hacia los gentiles. Pero la reconoció mucho más que a mujeres de Israel. Se humilló muy fuerte esa mujer ante Jesús. Pero él la reconoció porque dice: ni en Israel he hallado tanta fe. Depuso a Israel en su fe y lo vertió todo a una mujer gentil. Pedro conocía esa historia, pero se había olvidado que los gentiles también podían tener bendiciones. Pero ahora se fue Pedro, pero todo porque el Espíritu Santo le habló, le dijo: anda, y tenía que obedecer a la voz del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver Hechos 5:3. Se le puede mentir. Este ya es bastante conocido para ustedes. 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, atiendan bien cómo va. Y dijo Pedro a Ananías: ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Hay dos voluntades que estaban frente a Ananías. La de Satanás, que también es un ser espiritual personal. Satanás no es una fuerza del mal. Satanás no es una influencia maligna que hace que los hombres pequen. Satanás es un ser consciente que tiene voluntad, es un ser personal. Ananías, en vez de oír al Espíritu de verdad, tener en cuenta al Espíritu de verdad, como lo presentó el propio Jesús en Juan 16 y en Juan 14, oyó al espíritu de mentira, al que Jesús lo presentó como el padre de mentira, que desde el principio miente, Juan 8:44, ¿se acuerdan? Ananías hizo caso al padre equivocado. Debía haber oído al Espíritu Santo, tener en cuenta la obra del Espíritu Santo y saber que el Espíritu Santo es más poderoso que Satanás. Satanás le ofreció una sustracción del precio de la heredad, una pequeña porción de dinero. Y por esa porción de dinero se halló en Ananías que era un mentiroso del Espíritu Santo. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pretender al tal punto estamos alejándonos de Dios, alejándonos del entendimiento de quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, que creemos que por hacer una pequeña fechoría, bueno, Dios va a perdonar. A Ananías no le perdonó. Obviamente el perdón divino lo tenía, pero murió por atacar deliberadamente a la obra de Dios. Dice que en Jerusalén, en el capítulo 4, habían muchos pobres. Todos tenían las cosas unánimes juntos. Dice que a tal punto era la necesidad que había, que hasta viene Bernabé, vende una heredad y da todo a los apóstoles. Pero lo tomó a mal Ananías y Zafira, su esposa, que también muere posteriormente, porque ella también mintió al Espíritu Santo. Si a usted o a mí nos mienten, nosotros nos vamos a sentir mal. Y más si sabemos cuando es descaradamente una mentira. Sabemos que es una mentira lo que nos está diciendo y nos tenemos que tragar a veces, o por una cierta razón no le podemos reclamar en el momento, o si le reclamamos a esa persona, entonces incluso se enoja. Pedro le dijo directamente a Ananías, mentiste al Espíritu Santo, mentiste. A Zafira le dice, ¿por qué conviniste con tu esposo en mentir al Espíritu Santo de Dios? A veces pensamos que podemos sesgarnos por unos momentos en nuestra vida espiritual y no nos estamos dando cuenta que estamos engañando al que habita en nosotros, al que es el sello de nuestra salvación, al que es la garantía de las arras, de todas las riquezas que Dios nos tiene preparado para su gloria o en su gloria. Hay que pensar bien, a veces son pequeños detalles, pero el Espíritu Santo se toma muy en serio una mentira. Fue a tal punto la mentira y la seriedad en la obra misionera, esta mentira que hizo Ananías, que murió. Se dan cuenta que hasta el Espíritu Santo puede matar por voluntad propia. Puede matar. No es que hoy usted va a morir porque ya mintió. En este momento la iglesia estaba naciendo, estaba empezando a surgir, estaba empezando a evolucionar en cantidad, en miembros, en personas, iba empezando a entender muchas cosas y era un momento que las cosas había que tomarlas drásticamente, que creo que hasta hoy tendría que ser así. Pero bueno, el Espíritu sabe en su paciencia por qué no hace lo que hizo como hizo con Ananías y Zafira. Bueno, creo que hasta ¿cuántos de nosotros no hemos mentido alguna vez a Dios? Aunque no fue deliberadamente quizá, pero bueno, indirectamente lo hicimos. Quizás hasta sin darnos cuenta, lo hicimos. Y debemos reconocer eso. Debemos a veces confesar nuestro pecado al Señor y decirle, quise engañarte, no lo hemos engañado a Dios. Pero como que pretendimos en nuestro pensamiento que podíamos quizás engañar o escondernos de Dios. También se le puede resistir. Hechos 7:51. Todo está medio en hecho, así que está cerquita. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, le dice Esteban, resistís siempre, siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué interesante. El Sanedrín escuchando a Esteban, su defensa, por qué hacía lo que hacía, por qué todos esos milagros obraban a través de él, su sabiduría, pero les hace ver que el Sanedrín, Israel, estaba resistiendo no al Padre, no al Hijo. Obviamente, por medio del Espíritu, por supuesto que resisten a Cristo y resisten al Padre, porque hay una unidad en Dios. Todo lo que soporta el Espíritu Santo lo está soportando Cristo y lo está soportando el Padre. Pero fue enfático Esteban, diciéndole, vosotros resistís al, principalmente al Espíritu Santo. ¿Por qué hace ver eso Esteban? Porque la representación de Dios en la iglesia de Cristo y en el mensaje que la iglesia estaba dando era la representación de Dios, o el, como se llamaría, el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo. Al resistir el mensaje de Esteban, al resistir el mensaje de Pedro, porque ya le habían dado paliza a Pedro y a Juan también antes de esto, ya estaban a punto y en proceso de matar a Jacobo, capítulo 12 de Hechos. Ya habían hecho mucho estrago en la iglesia los judíos, los israelitas de ese momento, e incluso usando las autoridades humanas, a los romanos, sea Herodes o sea quien sea, los gobernadores, pero ya estaban haciendo todo esto, resistiendo y siguieron resistiendo, porque en el ministerio de Pablo constantemente lo estaban hostigando. Y llegó a tal punto que Pablo fue tan hostigado por Israel, por los del Sanedrín, que resistían y resistían al Espíritu Santo, que tuvo que decir al César apelo. Porque en su nación no iba a encontrar defensa, no tenía más posibilidades. Entonces dice al César apelo. Y se fue a hacer el juicio ante el Imperio Romano o el emperador romano también. Pero la resistencia era al Espíritu Santo. No es a usted y a mí que nos resisten. Cuando usted está predicando el Evangelio, está hablando a alguien de Cristo y esa persona le está resistiendo, le está queriendo dar argumentos y se está burlando, se está riendo, no le quiere escuchar a usted o no tolera su lenguaje, no está a usted resistiéndole. O a mí. Está resistiendo al mensaje del Espíritu Santo. Si usted está verdaderamente predicando, porque dice que cuando Esteban empezó a predicar, estaba predicando lleno, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo en palabras y en lo que va a decir del Evangelio, entonces no se preocupe. Usted no es gran cosa para que lo resistan, para que hablen cosas de usted porque predica el Evangelio. Pero sí es grave cosa cuando resisten al Espíritu Santo. Y toda esta generación en el año 70, todos estos que resistieron y quisieron opacar la obra que hacía Pablo por ser enviado del Espíritu Santo, todos ellos murieron en el año 70, todos encerrados en el templo. Habían más de 1,000 personas encerradas en el templo y todos ellos obviamente estaban porque se creían los super santos de Dios y ahí murieron todos. A través de la carta a los hebreos fueron advertidos que habiendo tenido el conocimiento, si pisoteaban la sangre de Cristo no había más posibilidad. Toda esa generación murió porque en vez de creer a la obra del Espíritu Santo, resistieron al Espíritu Santo, pisotearon la sangre de Cristo y todos ellos murieron porque no quisieron recibir el conocimiento de la verdad. Fue duro para ellos. El resistir al Espíritu Santo en nuestras vidas puede ser tan peligroso que podemos tener o muerte prematura o terminar en un fin triste. No es que va a perder usted. Si usted es creyente, si usted verdaderamente ha sido salvo, no va a perder la salvación, pero va a perder muchas cosas que el Señor tiene preparadas para usted y para mí en su presencia. Un día todos vamos a responder. Y ahí se va a ver qué hicimos nosotros con la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si lo resistimos en no querer seguir la voz del Espíritu en nosotros, o verdaderamente hemos consagrado nuestras vidas y hemos preferido vivir a veces no tan bien como otros, pero saber que estamos en la voluntad del Señor. Mateo 12:31. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero el Espíritu puede ser blasfemado, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado, no será perdonado a los hombres. Toda persona, voy a decir algo, porque muchos dicen que por ahí la blasfemia al Espíritu Santo ya hoy no existe, que eso fue algo momentáneo y temporal a la obra de Cristo. Quiero decirles algo. Toda persona que blasfema, se burla, se ríe, ironiza hacia el mensaje de Cristo, hacia el mensaje del Evangelio, sea vía lectura bíblica, o sea porque alguien le predica por una iglesia que está haciendo un trabajo evangelístico fuerte, le ha dedicado cierto tiempo orando y predicando, y toda persona que resistió y que se burló, ironizó, desmereció el mensaje de Cristo, está blasfemando la palabra del Espíritu Santo, está blasfemando a Dios y desmereciendo el mensaje santo de Dios. Sí puede blasfemar. ¿Y sabe por qué no va a ser perdonado? Porque si rechazó el Evangelio, no tiene perdón. No tiene perdón y el castigo eterno le espera. No tiene otra opción. Le queda simplemente una horrenda expectación de juicio, dice el autor a los hebreos. Una persona que resiste y que blasfema al Espíritu Santo y que pisotea y no ve como algo importante la obra de Cristo, esa persona se va al infierno. Esa persona no va a tener perdón porque no fue al único que le puede perdonar sus pecados. Y de alguna manera esa blasfemia que hizo activa hacia el mensaje del Espíritu Santo a través de la iglesia, esa persona no tendrá perdón, no va a ser perdonada. Terminemos todavía con los que nos queda, Hebreos 10:29, que es lo que ya estamos hablando varias veces en lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 10, versículo 29, que tiene mucho que ver con la blasfemia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por común la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta? ¿A quién? Afrenta al Espíritu de gracia. Entendemos cuán grave y por qué es una persona y no podemos tratarlo como una fuerza impersonal. Le voy a decir algo. Todos aquellos testigos de Jehová y otros que están desdichando al Espíritu Santo, que están enfrentando y confrontando la personalidad del Espíritu Santo, todos ellos, hermanos, un día tendrán que responder, pero no en el tribunal de Cristo, sino tendrán que responder ante el gran trono blanco lo que hicieron con la sangre de Cristo, predicada y proclamada por el Espíritu Santo a través de la iglesia. Afrentaron al Espíritu de gracia. Afrentaron a aquel que tenía la respuesta para que puedan salir del pecado y no lo hicieron. Y Dios hace ver en su palabra que no están afrentando a Cristo, no están afrentando al Padre, están afrentando al Espíritu Santo. Obviamente, como dijimos, por la unidad divina que existe en la relación intratrinitaria, obviamente que también es afrentado Cristo, porque acá dice que hasta es pisoteado. Pisoteada la sangre de Cristo y la obra de Cristo por los del mundo, por los que conocían la verdad y no quisieron aceptarla. Porque el autor a los Hebreos está hablando a gente que habiendo conocido la verdad no la quisieron recibir. Hay que tener, hermanos, mucho cuidado. Cuando nosotros prediquemos, no vayamos a ser nosotros los ofendidos porque no reciben nuestro mensaje. Entendamos que el ofendido y el que sí se puede ofender y puede ser afrentado, no nosotros, es el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Todas estas secciones bíblicas que estuvimos mirando y estudiando y reflexiones que hemos podido sacar de cada una de ellas, creo que queda más que claro la personalidad del Espíritu Santo. Que Él no es un ser subordinado a Dios, sino que es un ser soberano, que tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene que ser obedecido. Él es el que comisiona y el soberano sobre la iglesia. No somos nosotros, no es el pastor de la iglesia, los misioneros, los encargados de obras. No, hermanos, es el Espíritu de Dios al que nosotros debemos oír en su voz y el que administra el cuerpo de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella enseña y por lo que nos ha dado en esta oportunidad. Muchas gracias, Señor, por tu voz oída, por lo que tu palabra nos revela siempre y ayúdanos a ponerla en práctica, a ser hacedores y a ser buenos comunicadores. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.